Hola, buenas noches. Bienvenidos una semana más a Buscando Leones en las Nubes, vuestra habitual cita con los encantadores universos de la música y la literatura en el 89.0 de Radio Universidad. Como todos los lunes, entre las 10 y las 11 de la noche, os saludamos Carlos Adelantado desde los controles técnicos y Alberto Sansegundo como responsable del programa y de su locución ante el micrófono. ¿Cómo es el mundo en el que vivimos? ¿Cuáles son los rasgos dominantes de esta inmensa sociedad global en que se ha convertido el mundo del siglo XXI? El Buscando Leones en las Nubes de esta noche va a ofreceros un intento de aproximación a tan sesudas preguntas de un modo cuanto menos original. A lo largo de la emisión de hoy, y también de los dos próximos programas, voy a leer textos de un libro esencial, lleno de inteligencia y agudeza, y además magníficamente escrito, cuyo propósito último, a mi juicio logrado con creces, es mostrar una especie de fotografía de la vida de las gentes en la sociedad globalizada, cosmopolita y en red de nuestros días. Se trata de El estilo del mundo, la vida en el capitalismo de ficción. Su autor es Vicente Verdú y fue publicado por la editorial Anagrama en un ya algo lejano, teniendo en cuenta la rapidez con la que se modifican las cuestiones que afectan a nuestro mundo dinámico y en cambio permanente, en un ya algo lejano, digo, año 2003. La referencia al paso del tiempo no es irrelevante, pues como veréis, algunos de los datos, de las cifras, de las magnitudes que voy a presentaros, han perdido parte de su actualidad, de su vigencia, en los años transcurridos desde que el libro viera la luz. Sin embargo, lo esencial del texto, el acertado diagnóstico de los problemas a los que se enfrenta el mundo al empezar el siglo, la atmósfera que describe el estilo, el aire de nuestras sociedades, no han cambiado, y muy al contrario, siguen manteniendo toda su virtualidad. Vais a escuchar, por tanto, la lectura de una serie de fragmentos que constituyen unos muy singulares y oportunos acercamientos a algunos de los grandes ejes en los que se desenvuelve la vida de los ciudadanos del mundo en este comienzo de siglo. Comienzo de era, podríamos decir. ¿Cómo son el sexo, la religión, la muerte, el comercio, el arte, la política, la identidad, el amor en nuestras sociedades? Espero que los inteligentes comentarios, los perspicaces análisis de Vicente Verdú, puedan resultaros interesantes y sugestivos. Y para ilustrar esta fotografía de un mundo en red, música también cosmopolita y variada, fiel reflejo de las interdependencias, de las imbricaciones, de las mutuas fecundaciones entre territorios y estilos musicales diversos que coexisten en nuestras sociedades comunicadas tan exhaustivamente, tan obsesivamente incluso. Hoy y las dos semanas próximas vamos a hacer aquí, en Buscando Leones en las Nubes, una especie de juego que confío que os resulte atractivo. Vamos a escuchar grandes clásicos de la música popular de nuestros días en versiones insólitas que demostrarían la virtualidad, la potencia de esa idea matriz que explica el mundo de hoy, la de la aldea global. En un mundo globalizado proliferan las interrelaciones, las mezclas, lo mestizo, las libres apropiaciones, las recreaciones descontextualizadas. Y así ocurre también con la música. Versiones africanas de Bob Dylan o Leonard Cohen, interpretaciones de Bowie desde Indonesia, Bob Marley en japonés, los Beatles omnipresentes en Brasil, Rusia o la India, pero también miradas norteamericanas sobre hits españoles o quejíos flamencos sobre melodías de Police. En fin, un experimento que a mí me parece fascinante y revelador, pero sobre todo que sirve de marco excelente para, en paralelo, degustar los textos de Verdú. Y nada más, interrumpo aquí esta presentación que ya se ha alargado demasiado. Os dejo con la primera edición de Buscando Leones en las Nubes, dedicada a El Estilo del Mundo. Confío en poder llegar a captar vuestro interés y vuestra atención. El capitalismo de producción definiría el período desde finales del siglo XVIII hasta la Segunda Guerra Mundial, en cuyo transcurso lo principal eran las mercancías. A continuación, el capitalismo de consumo, desde la Segunda Guerra Mundial hasta la caída del Muro de Berlín, destacaría la trascendencia de los signos, la significación de los artículos envueltos en el habla de la publicidad. Finalmente, el capitalismo de ficción, surgido a comienzos de los años 90 del siglo XX, vendría a cargar el énfasis en la importancia teatral de las personas. Los dos primeros capitalismos se ocuparían ante todo de los bienes, del bienestar material. El tercero se encarga de las sensaciones, del bienestar psíquico. La oferta de los dos anteriores era abastecer la realidad de artículos y servicios, mientras la del tercero es articular y servir la misma realidad, producir una nueva realidad como máxima entrega. Es decir, una segunda realidad o realidad de ficción con la apariencia de una auténtica naturaleza mejorada, purificada, puerilizada. Esta segunda realidad gestada como un doble es la última prestación del sistema, tan definitiva que el mismo capitalismo desaparece como organización social y económica concreta para transformarse en civilización y se esfuma como artefacto de explotación para convertirse en mundo a secas. El mejor de los mundos. Todo cuanto pueda ser mejor se encuentra incluido en sus potencialidades globalizadas, porque incluso la aventura extrema, la cara de la revolución o el terrorismo, son asumidos como estímulos de su espectáculo. Es muy difícil encontrar un amor como ese. Es muy especial. If you leave me now, you take away the biggest part of me. Ooh, oh no, baby, please don't go. And if you leave me now, you take away the very heart of me. Ooh, oh no, baby, please don't go. Ooh, oh boy, I just want you to stay. To find, how could we let it slip away? We've come too far to leave it all behind. How could we end it all this way? When tomorrow comes and we both regret the things we said today. This love is hard to find. Es muy especial. Ooh, oh no, baby, please don't go. Eu só quero seu amor, meu lindo. Então por quê? Ooh, oh no, baby, please don't go. Não vá, please. Baby, eu quero seu amor. Ooh, oh no, baby, please don't go. Não vá, não vá. I just want you to stay. Ooh, oh no, baby, please don't go. É muito difícil encontrar um amor como esse. Então, ooh, oh no, baby, please don't go. Por favor, não deixe isso morrer. Ooh, oh no, baby, please don't go. Eu te amo. La guerra santa, la responsabilidad moral de las empresas, el comercio justo, el marketing con causa, la transparencia de la política, la estética de los injertos, la orgía futbolística y los reality shows, la videovigilancia universal, la cultura del shopping, la ciudad como parque temático, la copia global, la democracia a granel, la clonación, la customización, los virus misteriosos o el gen suicida, son fenómenos del capitalismo de ficción. Dentro de una esfera donde la representación ha ganado la batalla y lo real se convalida por la realidad del espectáculo. Para este cambio ha sido necesario, primero, convertir al ciudadano en espectador y, segundo, vender las entradas a todo un planeta homogeneizado, cada vez más susceptible de ser tratado como un territorio sin tropiezos. ¿Choque de civilizaciones? ¿Países por democratizar? ¿Pueblos por liberar? ¿Clientes por occidentalizar? ¿Basuras por reciclar? Estos obstáculos se disuelven progresivamente en el capitalismo de ficción tan irresistible como un gas y tan fatal como el ímpetu de la naturaleza. Una naturaleza que ha ingresado también, desde el ecologismo empresarial a los derechos humanos de los animales, en la misma música de la ficción. Un universo, en fin, donde se puede ser destructor y reconstructor al mismo tiempo, criminal y humanitario a la vez, obrero y capitalista, católico y budista, hombre y mujer. Todo ello sin que a nadie le importe si estás vivo o muerto. O incluso si la defunción posee sentido en medio de la incesante función continua, 24 horas sobre 24, 7 días sobre 7, que ha inaugurado el omnipresente sistema de ficción. lingate mwe sata jongama jongama tarfune la ne chini kis kis buje ke tuju mama mama nitina no ra no un jambu de bulwar no belde fadi se signo de nama Lo peculiar de nuestro mundo no es su diversidad. La diversidad ha existido siempre. Lo característico de nuestro mundo es la tendencia a la homologación, a despecho de los movimientos nacionalistas, tribales y folcloristas. La metáfora del mundo es hoy la fertilización de las comunicaciones, el mercado de intercambios, los nexos y las cópulas, los 700 millones de turistas que contaminan los paisajes, la propagación de melodías y modas, las réplicas de sistemas políticos y financieros, la reproducción de los sistemas de perversión, estafa y placer, la desaparición de 6.000 especies animales cada año, entre ellas 780 clases de pájaros y sus cantos. Mientras tanto, un conjunto de música rap puede ser entendido en casi cualquier lugar del mundo. Un cocinero chino encuentra trabajo en no importa qué pueblo de Francia. Las fragancias de Donna Karan se venden en San Petersburgo. Los pelos teñidos de fucsia coronan las cabezas adolescentes desde San Francisco hasta Kuala Lumpur. Y las Coca-Colas se beben mundialmente a razón de 1 millón de botellas por hora. Hay franquicias en decenas de países que se propagan como bacterias para vestirnos igual, para reformar las casas con el mismo modelo, para arreglar jardines, alimentar mascotas, revelar fotos, darnos de comer o vendernos servicios funerarios bajo el mismo patrón. Franquicias con marca que invaden región tras región, formando una especie de papilla planetaria cuyo mayor componente es la cultura occidental y especialmente la norteamericana. Hasta hace poco, un país categórico como la India se había resistido a los malls de inspiración estadounidense. Lugares como Tailandia o Malasia habían asumido los megacentros abarrotados de artículos occidentales, pero la India había permanecido como una isla, protegida por el precepto gandhiano que ordena evitar el consumo y la exhibición de riquezas. Ahora, desde 2002, han emergido en la India 3 pequeños malls y existen planes para construir otros 50, que se abastecen básicamente con productos importados. En la India se han establecido las cadenas Domino's Pizza y Pizza Hut. Los fast foods norteamericanos no han desplazado a los ubicos Dabawalas, que sirven comidas con curry 4 veces más baratas que un Subway, pero los consumidores piensan que en estos últimos se sirve más limpio y el producto engorda menos. Firmas como Danone, Samsung, Honda, Coca-Cola o Philips han fijado su atención también en las áreas rurales indias, donde se encuentra el 70% de la población. Y centros como Jadagri, una polvorienta ciudad al norte del estado de Haryana, fueron el escenario de una espectacular batalla entre Pepsi y Coca-Cola en la primavera de 2002. già se me chiama o de corsi me ole o da combra do calia henie acci Norwegian lucri ole chiare la tambe già ci te vide di margi e alle quale te chiacco i onte così mi si e tu i te beghia sama sochke odi sharab pike assi to baje tak gala kitiyan fe one kya sonda sama ho gaya En 1950, solo 58 países componían las Naciones Unidas, y actualmente son 190. John Naisbitt predecía, en su libro Global Paradox, que para estas fechas habría más de 300, y pensaba que la fragmentación de la antigua Unión Soviética, la gradual disgregación de China, la partición procedente de los 3.000 grupos étnicos de Indonesia, las miles de tribus africanas y la adición de 100 comunidades latinoamericanas con diferentes idiomas, compondrían para 2050 hasta 1.000 estados distintos. ¿Distintos? La cuestión es que si la globalización desencadena reacciones, sus efectos no tienen porvenir. Desde la Unión Europea al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la Cooperación Económica Asia-Pacífico, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático o Mercosur, las pertenencias a un espacio compartido acercan los estilos de vida, los códigos civiles, el ritmo de las discotecas. El euskera, el aymara, el hindi, el mayurá, el suruí, el yanomani, ¿un renacer de lenguas en nuestros días? La realidad es que mientras algunas son insufladas con vida artificial, otras, incomparablemente muchas más, se paralizan. Todavía se hablan unas 6.000 lenguas en el mundo, pero poco más de 300 cuentan con más de 1 millón de hablantes. Durante el siglo XX, el inglés se ha comido 15 lenguas en Australia y 140 han entrado en coma. Se calcula que ahora mismo hay más de 1.000 millones de seres humanos matriculados para aprender inglés y alrededor de una tercera parte de la población española se halla expuesta a este calvario. Mientras tanto, solo 9 estudiantes universitarios norteamericanos se graduaron en árabe en el curso 99-2000. En definitiva, del mismo modo que disminuye la diversidad vegetal y no existe más que un pequeño surtido de las 200.000 variedades de arroz que había en la India, las 7.000 variedades de manzanas que se conocían en Estados Unidos, o las 3.000 variedades de patatas que cultivaban los andinos hace 100 años, así también se mimetizan los muestrarios culturales. You know, every once in a while we like to take things nice and easy. But there's a lot of people in this world who like to do things nice and rough. The only problem is, we only like to take things nice and easy. So we're gonna start the song off nice and easy, and end it nice and nice. So here it goes, Proud Mary. Left a good job in the city, working for the man. Burning, Proud Mary, keep on burning, burning, rolling El país del futuro se irá transformando poco a poco en una red de extensas áreas suburbanas separadas entre sí por territorios despoblados, escribe Robert Kaplan. De hecho, de las 25 grandes ciudades que había en 1950 en Estados Unidos, 18 han registrado un descenso en su número de habitantes, mientras que la población de las áreas periféricas ha aumentado en más de 75 millones. Dentro de este contexto, el condado de Orange, en California, una de las regiones más ricas y famosas de la nación, no puede definirse ni como ciudad ni tampoco como zona suburbana. Se trata de un monótono entramado de 2.000 kilómetros cuadrados de calles residenciales, complejos comerciales y bloques de oficinas desprovistas de centralidad. A este fenómeno, los especialistas lo han llamado techno-urbs, urban village, middle landscape, edge cities o sencillamente modelo posurbano. Un modelo formado por anchas regiones sin cabeza, dotadas de alta tecnología empresarial, radiantes centros comerciales, restaurantes de todas las etnias y dependencia absoluta del automóvil. Sus habitantes no solo sienten hallarse en un lugar indeterminable del planeta, sino que, por extensión, el mundo parece como un lugar sin localizaciones de referencia, como un espacio único y sin identidad, despojado de nombre. Oh, woman, no cry. En España, en los últimos años, se han construido hasta 60 parques de ocio, entre temáticos, acuáticos, de atracciones y zoológicos, que recibieron en 1999 más de 21 millones de visitantes. Desde PortAventura a Isla Mágica, desde Terra Mítica a San Martín de la Vega, se han abierto las puertas al legendario mundo de Universal Studios, Paramount o Warner Bros. E incluso Teruel, el lugar inexistente, cuenta con Dinópolis, un parque dedicado a los dinosaurios. Antes, los magnates eran los Carnegie, los Rockefeller, los Krupp, los Vanderbilt. Mientras que hoy se habla de Rupert Murdoch, de Ted Turner, de Michael Eisner, que han presidido o presiden grupos multimedia orientados a generar una omnipresente melaza de divertimentos. Más aún, las fronteras entre entretenimiento y casi cualquier cosa se confunden cada vez más. Nike ha desplegado en los últimos 10 años una cadena de locales, los Nike Towns, donde no solo se trata de vender artículos deportivos, sino de teatralizar, con juegos, sonidos y grandes pantallas, la excitante atmósfera del cosmos deportivo. The Planet Reebok y la supertienda Adidas de Berlín, capaz de convertirse además en discoteca al anochecer, son algunas de las réplicas de la competencia que, en general, ha introducido en sus establecimientos lo que los libros de empresa han bautizado como el E-Factor, el factor entretenimiento. Sobre el mar me recordará. Cada vez que tú trates de romper un recuerdo más de lo que dejé, me recordará. Cuando va a entender que mi De esta manera, como ha sugerido Jeremy Rifkin, los espacios donde compramos, a donde viajamos, donde vivimos, van camino de convertirse en un teatro donde somos ya actores y espectadores, clientes y artistas. El mundo tiende, en fin, una y otra vez, a doblarse sobre la escenografía que va alzando el capitalismo de ficción, porque, como afirma el famoso consultor internacional Tom Peters, todo el mundo está ya en el negocio del espectáculo. Las técnicas del ilusionismo, la simulación o la dramaturgia se han incorporado a la religión, a la educación, a la guerra, y ninguna actividad deberá quedar excluida del show business, porque, en el capitalismo de ficción, las marcas mercantiles se transforman en motivo de experiencia, y los ciudadanos aspiran a no aburrirse nunca y no morir en consecuencia jamás, porque mientras nos divertimos, logramos, mediante la atracción del espectáculo, escapar a la atracción del tiempo, a su peso y su extrema gravedad. That scrambles my imagination. I can't get no. Hey, you know I can't get no. Hey, you know I can't get no. Hey, hey, hey. I can't get no satisfaction. I can't get no satisfaction. So I try, and I try, and I try. A man, 'cause he doesn't smoke the same cigarettes as me. I can't get no. Hey, you know I can't get no. Hey, hey, I can't get no. Hey, you know I can't get no. Yeah, yeah, yeah. Renuentes a los sacrificios y la espera, exigentes del bienestar a corto plazo, familiarizados con las drogas, la nueva generación profesa lo que Lipovetsky llama una ética sin dolor, un quehacer que reclama satisfacciones sin entregar nada importante a cambio, y menos todavía por adelantado. Comer y beber caprichosamente y a deshoras, comprar compulsivamente, son rasgos de una cultura contemporánea en la que el yo interior se alza ansiosamente como la primera mascota. Porque quererse a sí mismo por encima de todo, amar al niño que llevamos dentro, perdonar sus errores, reforzar sus logros, no permitir que bostece tristemente, es la base del discurso en los omnipresentes libros de autoayuda. Tanto que el Henley Center llama a la tendencia «Vice is nice», el vicio es hermoso, aludiendo a la inclinación infantil de procurarse satisfacciones continuas y urgentes. Los adultos están volviendo, en fin, a hacerse niños. Ciertamente cada vez juegan más, al tenis, al voleibol, al pádel, al golf, pero también se venden más unidades de trivials, parchís, juegos de rol, etc. En Madrid, El Carlos Sainz Center es un lugar de convenciones donde, además de las salas de reuniones, la cafetería, las cabinas de traducción simultánea y los comedores reservados, se ofrecen las mejores pistas de karts de Europa para que los ejecutivos puedan hacer carreras durante los descansos. En diferentes corporaciones norteamericanas y europeas de informática, dejan llevar las mascotas al trabajo, y en algunas, el correo lo reparte alguien disfrazado de Pato Donald. Las oficinas de la nueva economía están repletas de motivos infantiles: muñecos, estampas, balones, bicicletas, globos que recuerdan las habitaciones de las guarderías. Y los empleados reproducen con las paintballs las luchas entre las pandillas militarizadas de su infancia. Hasty, Huston, it's the end of the road. It's a rest of a stump, it's a little alone. It's a sliver of glass, it is life, it's a sun. It is night, it is death, it's a trap, it's a gun. The oak when it blooms, the fox in the brush. The knot in the wood, the song of a thrush. The wind in the wood, a cliff of fog. A scratch, a lump, it is nothing. At all. It's the wind blowing free, it's the end of a slope. It's a beam, it's a void, it's a hunch, it's a hope. And the riverbank talks of the waters of March. It's the end of all strain, the joy in your heart. It's the joy in your heart. The foot, the ground, the flesh and the bone, the bend of the road, a slingshot stone, a fish, a flash, a silvery glow, a fighter bet, the range of a bow, the bed of the well, the end of the line, the dismay in your face, it's a loss, it's a fine, a spear, a spike, a point, a nail, a trip, a drop. The end of a tale, a truckload of bricks in the soft morning light, the sound of a gun in the dead of the night, a mile, a must, a thrust, a bump, it's a girl, it's a rhyme, it's a cold, it's a mumps, the plan of the house, the body in bed, and the car that got stuck, it's the mud, a float, a drift, a flight, a wing, a hawk, a queen. The promise of spring and the riverbank charts are the waters of March. The end of all strain, the joy in your heart. It's the joy in your heart. A snake, a stick, it is John, it is Joe. It's a cut in your hand and a thorn in your toe. A point, a brain, a beat, a bite, a blink, a buzzer, a sudden stroke of night, a pin, a needle, and a sting, a pain, a snake, a riddle, a wasp, a sting, a pass in the mountains, a horse and a mule, in the distance the shelves, blue, three shadows of blue, and the riverbank talks of the waters of March, it's the end of all strength, in your heart, a stick, a stone, the end of the road, the rest of a stump, the lonesome road, the sliver of glass, a life, a sun, a night, a death, the end of the run, and the riverbank talks of the waters of March, it's the end of all strength, the joy. Waters of March. Mm-hmm. Bajo el reino del psicoanálisis, la infancia era un pozo de conflictos. Pero hoy, la puerilización general es el atajo democrático hacia la felicidad en masa. Nunca como en estos años se han publicado tantos libros de psicología sobre la regresión a la infancia, ni se han registrado tantos fenómenos de jóvenes que se resisten a ser adultos. La escasez de compromiso político, la sustitución de la crítica social por el conservadurismo compasivo, la transformación de los ritos religiosos en fiestas cantoras, el éxito de libros con el lenguaje de los cuentos, la máxima audiencia de programas con el nivel de secundaria, el aplauso entre todos los públicos de cintas parvularias, el retorno de los superhéroes del cómic, el aumento del consumo de golosinas, mochilas, gorritos o camisetas estampadas entre señoras y señores, han compuesto un fenómeno de actualidad social. En realidad, no solo el paso de los años ha querido ser borrado de la apariencia, ha tratado de borrarse también de la conciencia. Sin Dios, sin compromisos fuertes, los adultos más jóvenes se doblan o huyen hacia escenarios donde disfrazarse de otros personajes, como a menudo hace el niño. Ser como un niño se ha hecho equivalente a estar facultado para disfrutar de las pequeñas cosas, a prestarse a vivir el quehacer como un juego y a confundir los juegos con la experiencia de la vida. Porque, ¿qué otra cosa explica mejor que el infantilismo la actual gran pasión que despierta el espectáculo deportivo? El fútbol, sobre todo. No me quitte pas, il faut t'oublier tout, pas s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus, et le temps perdu, à savoir comment, oublier ces heures qui touaient parfois à coup, du pourquoi, du que du bonheur. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues du pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un demain. Oh l'amour c'est la loi, oh l'amour c'est la loi, où tout sera rien. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amours-là qui ont de foi le cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas pour te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, on avoue. Souvent, rejaillit le feu d'un ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est paraît-il des terres brûlées dans l'emblou de blé qu'on met en avril. Et quand vient le soir où qu'on ciel flamboie, le rouge et le noir ne se poussent-ils pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler. Je me cacherai là, à te regarder, danser et sourire, et à t'écouter, chanter et rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre. L'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Thank you. El clásico de Jacques Brel, en la desgarrada versión de Sting, pone fin por hoy a esta primera emisión de Buscando Leones en las Nubes dedicada a El Estilo del Mundo, el magnífico libro de Vicente Verdú que constituye una fotografía fidedigna de nuestras sociedades en este inicio de siglo. En consonancia con esa realidad global que define nuestro mundo, os hemos ofrecido una serie de canciones que pretenden reflejar ese espíritu cosmopolita e integrador. Y así, hemos escuchado a la brasileña Ibe Mendes cantando el If You Leave Me Now, de Chicago, a los senegaleses Ture Kunda con su interpretación del In the Air Tonight, de Phil Collins, el Norwegian Wood de los Beatles en la recreación anglo-india de Corner Shop, el clásico Proud Mary de los Creedence Clearwater Revival en la sedosa versión de los alemanes Prozac for Lovers, a los japoneses Nenes haciendo el No Woman No Cry de Bob Marley, a nuestra Ángele con un peculiar Me Recordarás que traduce libremente el Every Breath You Take de Police, al puertorriqueño José Feliciano con el I Can Get No Satisfaction de los Rolling Stones, a otro clásico, el Waters of March de Jovin, en la inspirada versión de Cassandra Wilson, y al citado y sufriente Sting encarando el Ne Me Quitte Pas de Jacques Brel. Nos vamos ya, no hay tiempo para más. Carlos adelantado en el control y yo mismo, Alberto Sansegundo, ideando el programa y hablándoos ante el micrófono, esperamos veros aquí, con nosotros, el lunes próximo, en lo que será la segunda entrega de esta miniserie que hemos titulado El Estilo del Mundo. Pasad una buena semana. Hasta el lunes que viene. Adiós. Y que no te ni, y que no te ni, y que no te ni, y que no te ni, y que no te ni, y que no te ni, y que no te ni, y que no te ni, y que no te ni, y que no te ni, y que no te ni, y que no te ni, y que no te ni, y que no te ni, y que no te ni, y que no te ni, y que no te ni, y que no te ni, y que no te ni, y que no te ni, y que no te ni, y que no te ni, y que no te ni, y que no te ni, y que no te ni, y que no te ni, y que no te ni, y que no te ni, y que no te ni, y que no te ni, y que no te ni, y que no te ni, y que no te ni, y que no te ni, y que no te ni, y que no te ni, y que no te ni, y que no te ni, y que no te ni, y que no te ni, y que no te ni, y que no te ni, y que no te ni, y que no te ni, y que no te ni, y que no te ni, y que no te ni, y que no te ni, y que no te ni, y que no te ni, y que no te ni, y que no te ni, y que no te ni, y que no te ni, y que no te